Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, el beso. En esta madrugada, su programa, Historias. El programa que le cuenta las historias que usted desea vivir. Todos. Las historias escritas por los más grandes autores de la literatura universal. A continuación, como ya les anunciamos, les ofreceremos una de las más inquietantes leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. El beso. Con la adaptación radiofónica del beso y con la del relato Marquén de Robert Louis Stevenson, en nuestra próxima cita celebraremos nuestro sexto año de emisión. Deseamos que esta selección para la conmemoración sea del agrado de todos los miembros del Club Historias. Dos autores, uno español y otro extranjero, que trataron con gran maestría lo fantástico. De Toledo, Bécquer escribió las leyendas Tres Fechas, 1862, El Beso, 1863, La Rosa de Pasión, 1864, añadiéndose posteriormente La Voz del Silencio, que se supone escribió en 1862. La leyenda del beso se publicó en La América de Madrid el 27 de agosto de 1863. A Bécquer, las estatuas de don Pedro López de Ayala y doña Elvira de Castañeda le habían producido una gran emoción. La impresión que le produjeron nos lo cuenta en la rima 76 y en el fragmento La Mujer de Piedra, que figura en el manuscrito de El Libro de los Gorriones. Es de especial interés conocer tanto la rima como el texto mencionado para desentrañar lo que se oculta tras el relato, la propia fascinación del autor por la estatua, de extraordinaria belleza. Nos dice en la rima 76... En la imponente nave del templo bizantino, vi la gótica tumba a la indecisa luz que temblaba en los pintados vidrios. Las manos sobre el pecho, y en las manos un libro, una mujer hermosa reposaba sobre la urna del cincel prodigio. Del cuerpo abandonado al dulce peso hundido, cual si de blanda espuma y raso fuera, se plegaba su lecho de granito. De la sonrisa última, el resplandor divino guardaba el rostro, como el cielo guarda del sol que muere el rayo fugitivo. Del cabezal de piedra, sentados en el filo, dos ángeles, el dedo sobre el labio, imponían silencio en el recinto. No parecía muerta. De los arcos macizos parecía dormir en la penumbra y que en sueños veía el paraíso. Me acerqué de la nave al ángulo sombrío, con el callado paso que llegamos junto a la cuna donde duerme un niño. La contemplé un momento, y aquel resplandor tibio, aquel lecho de piedra que ofrecía próximo al muro otro lugar vacío. En el alma avivaron la sed de lo infinito, el ansia de esa vida de la muerte para la que un instante son los siglos. Cansado del combate en que luchando vivo, alguna vez me acuerdo con envidia de aquel rincón oscuro y escondido. De aquella muda y pálida mujer me acuerdo y digo: ¡oh, qué amor tan callado el de la muerte! ¡Qué sueño el del sepulcro tan tranquilo! Francisco de la Iglesia, un amigo de Bécquer, le regaló un tomo de contabilidad comercial de 600 páginas. Era para que, en el tomo, escribiera sus obras. Bécquer, a tal tomo, lo tituló Libros de los Gorriones, colección de proyectos, argumentos, ideas y planes de cosas diferentes, que se concluirán o no según sople el viento. Lo fechó al 17 de junio de 1868. En las primeras páginas, tras una introducción sinfónica que se la puede considerar como un prólogo general para sus obras, aparece el relato fragmentario La mujer de piedra. De él hemos seleccionado algunas partes, precisamente para una mayor comprensión de la leyenda El beso. A Bécquer, en un templo de cierta antigua población castellana, le fascina una figura. Guardo aún vivo el recuerdo de la imagen de piedra. Parecía atraerme con una fuerza irresistible. Más de una vez, deseando llevar conmigo un recuerdo de ella, intenté copiarla. Tantas como lo intenté, rompí en pedazos el lápiz y maldije de la torpeza de mi mano, inhábil para fijar el esbelto entorno de aquella figura. Inmóvil, las ropas cayendo a plomo y vistiendo de anchos pliegues el tronco para detenerse, quebrando las líneas al tocar el pedestal. Los ojos entornados, las manos cruzadas sobre un lienzo de oraciones y el largo brial perdido entre las ondulaciones de la falda. Podría asegurarse, o al menos este efecto producía, que debajo de aquel granito circulaba como un fluido sutil, un espíritu que le prestaba aquella vida incomprensible, vida extraña, que no he podido traslucir jamás en esas otras figuras humanas cuyas ropas agita el aire al pasar, cuyas facciones se contraen o dilatan con una determinada expresión, y que a pesar de todo, son únicamente, al tocar la meta de su perfección posible, mármol que se mueve como un maravilloso autómata, sin sentir ni pensar. La hermosa mujer de piedra que contemplaba extasiado tenía asimismo una sonrisa suya que le daba tal carácter y expresión que enamorarse de aquel gesto especial era enamorarse de aquella escultura, pues no sería posible hallar otra perfectamente semejante. Con los ojos entornados y los labios ligerísimamente entreabiertos, parecía que pensaba algo agradable y que la luz de su pura e interior alegría se revelaba por medio de reflejos imperceptibles, como se acusa por la transparencia de la luz que arde dentro de un vaso de alabastro.

Oh, no. Yo no creo como vosotros que esas estatuas son un pedazo de mármol tan inerte hoy como el día en que lo arrancaron de la cantera. Indudablemente, el artista, que es casi un dios, le da a su obra un soplo de vida que no logra hacer que ande y se mueva, pero que le infunde una vida incomprensible y extraña. Vida que yo no me explico bien, pero que la siento, sobre todo cuando bebo un poco. ¡Magnífico! Bebe y prosigue. El oficial bebió y, fijando sus ojos en la imagen de doña Elvira, prosiguió con una exaltación creciente. ¡Miradla! ¡Miradla! ¿No veis esos cambiantes rojos de sus carnes mórbidas y transparentes? ¿No parece que por debajo de esa ligera epidermis azulada y suave de alabastro circula un fluido de luz color de rosa? ¿Queréis más vida? ¿Queréis más realidad? ¡Oh, sí! Seguramente. Quisiéramos que fuese de carne y hueso. ¿Carne y hueso? Sí. Miseria. Podredumbre. Yo he sentido en una orgía arder mis labios y mi cabeza. Yo he sentido este fuego que corre por las venas hirviente como la lava de un volcán, cuyos vapores caliginosos turban y trastornan el cerebro y hacen ver visiones extrañas. Entonces, el beso de esas mujeres materiales me quemaba como un hierro candente y las apartaba de mí con disgusto, con horror, hasta con asco, porque entonces, como ahora, necesitaba un soplo de brisa del mar para mi frente calurosa. Beber hielo y besar nieve. Nieve teñida de suave luz. Nieve colorada por un dorado rayo de sol. Una mujer blanca, hermosa y fría, como esa mujer de piedra que parece incitarme con su fantástica hermosura, que parece que oscila al compás de la llama y me provoca entreabriendo sus labios y ofreciéndome un tesoro de amor. Oh, sí. Un beso. Solo un beso tuyo podrá calmar el ardor que me consume. ¡Capitán! ¡Qué locura vais a hacer! Él caminaba hacia la estatua como fuera de sí, extraviada la vista y con pasos inseguros. ¡Basta de bromas! ¡Y dejad en paz a los muertos! El capitán ni oyó siquiera las palabras de sus amigos. Y tambaleándose y como pudo, llegó a la tumba y se aproximó a la estatua. Pero al tenderle los brazos, resonó un grito de horror en el templo. ¡Capitán! Arrojando sangre por ojos, boca y nariz, cayó desplomado y con la cara deshecha al pie del sepulcro. Los oficiales, mudos y espantados, ni se atrevieron a dar un paso para prestarle socorro. En el momento en que su camarada intentó acercar sus labios ardientes a los de doña Elvira, habían visto al inmóvil guerrero levantar la mano y derribarle con una espantosa bofetada de su guantelete de piedra. El beso. Impresionante leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer. Es una de las cuatro leyendas de Toledo que escribió. Las otras, La Rosa de Pasión, Tres Fechas y La Voz del Silencio. Esta última, que se supone de 1862, se añadió posteriormente. Esta tradición de Toledo no suele figurar entre las leyendas, aunque sí en algunas ediciones. Seguro que les sorprenderá. En una de las visitas que, como remanso a la lucha diaria, hago a la vetusta y silenciosa Toledo, sucedieron estos pequeños acontecimientos que, agrandados por mi fantasía, traslado a las blancas cuartillas. Vagaba una tarde por las estrechas calles de la imperial ciudad con mi carpeta de dibujo debajo del brazo, cuando sentí que una voz como un inmenso suspiro pronunciaba a mi lado vagas y confusas palabras. Me volví apresuradamente y cuál no sería mi asombro al encontrarme completamente solo en la estrecha calleja. Y sin embargo, indudablemente una voz extraña, mezcla de lamento, voz de mujer sin duda, había sonado a pocos pasos de donde yo estaba. Cansado de buscar inútilmente la boca que a mi espalda había lanzado su confusa queja, y habiendo ya sonado la hora del Ángelus en el reloj de un cercano convento, me dirigí a la posada que me servía de refugio en las interminables horas de la noche. Quedarme solo en mi habitación y a la luz de la débil y vacilante bujía, tracé en mi álbum una silueta de mujer. Dos días después, cuando ya casi había olvidado mi pasada aventura, la casualidad me llevó nuevamente a la torcida encrucijada teatro de ella. Empezaba a morir el día. El sol teñía el horizonte de manchas rojas, moradas. Caía grave en el silencio la voz de bronce de las horas. Mi paso era lento. Una vaga melancolía ponía un gesto de duda en mi semblante. Y otra vez la voz, la misma voz del pasado día, volvió a turbar el silencio y mi tranquilidad. Esta vez decidí no descansar hasta encontrar la clave del enigma. Y cuando ya desconfiaba de mis investigaciones, descubrí en una vieja casa de antiquísima arquitectura una pequeña ventana cerrada por una reja de caprichoso y artístico enrejado. De aquella ventana salía, indudablemente, la armoniosa y silente voz de mujer. Era completamente de noche. La voz suspiro había callado y decidí volver a mi posada, en cuya habitación de enjabelgadas paredes y tendido en el duro lecho, ha creado mi fantasía una novela que desgraciadamente nunca podrá ser realidad. Al día siguiente, un viejo judío que tiene su puesto de quincalla frente a la vieja casa en que sonó la misteriosa voz, me contó que dicha casa está deshabitada desde hace mucho tiempo. Sí, vivía en ella una bellísima mujer, acompañada de su esposo, un avaro mercader de mucha más edad que ella. Un día el mercader salió de la casa cerrando la puerta con llave y no volvió a saberse de él ni de su hermosa mujer. La leyenda cuenta que desde entonces todas las noches un fantasma blanco con formas de mujer baja por el ruinoso caserón y se escuchan confusas voces, mezcla de maldición y lamento. Y la misma leyenda cree ver en el blanco fantasma a la bella mujer del mercader avaro. Voz de mujer que como música celeste, como suspiro de un alma enamorada, viniste a mí traída por la caricia del aire lleno de aromas de primavera. ¿Qué misterio hay en tus palabras confusas, en tus débiles quejas, en tus armoniosas y extrañas canciones? Thank you. La voz del silencio. Hermosa leyenda toledana o tradición toledana de Gustavo Adolfo Bécquer. La próxima semana, no lo olviden, para seguir celebrando nuestro sexto año de emisión, Mark Twain, de Robert Louis Stevenson. El diablo en el mundo. Otra vez Stevenson escribe acerca de la presencia del mal en el mundo. Y les anunciamos la creación de una nueva sección en el programa, una sección dedicada a cartas escritas por ustedes. Cartas en las que nos pueden contar, comentar, lo que quieran, aunque nuestro deseo es que lo hagan sobre los autores, las obras que vamos tratando. Seguro que ustedes tienen mucho que decir de Poe, Maupassant, Bierce, Andrzejew, Stevenson, Verne, Irving. Tales cartas que rogamos no tengan una extensión superior a los 2 folios, las iremos emitiendo a lo largo del año. Nos las remiten, digamos, por el correo tradicional. Las escriben, las introducen en un sobre, les ponen el sello. A Historias, Radio Nacional de España, Casa de la Radio, Prado del Rey, 28-223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Aún no ha empezado a escribir la carta. Pues ya la estamos esperando. ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias? El beso. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco y Javier Lostalé. Efectos especiales Joaquín Úbeda. Realización técnica Adolfo Abarca y Juan María Romero. Dirección Juan José Plans.